Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 1 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Centro Nacional Autónomo de Cinematografía celebra su 25 aniversario. Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela en Washington realiza encuentro histórico. Teresa Danza Contemporánea presenta las ensoñaciones del paciente solitario. Movimientos sociales realizarán conversatorio Amamantemos Juntos y Juntas en el Parque El Calvario. Gobierno bolivariano denuncia acción ilegal contra activos de PDVSA. 28ª edición del Festival de Mujeres en Escena por la Paz empieza hoy en Bogotá, Colombia. Cultura al Día. Cultura al Día. En agosto, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, celebrará su aniversario número 25 con diversas actividades, tales como el Encuentro de Cine Venezolano Innovamos o Erramos, la Muestra Anual de Cine Andino y la proyección de películas en diversas comunidades de la ciudad. El CENAC fue creado el 1 de agosto de 1994. Desde entonces destaca como el ente rector de la plataforma de cine, medios audiovisuales y las políticas e instrumentos dirigidos a estimular y desarrollar la industria audiovisual en Venezuela. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Fundación Teatro Teresa Carreño presenta Las ensoñaciones del paciente solitario, pieza interpretada por Teresa Danza Contemporánea, bajo la dirección artística del maestro Félix Oropesa, los días 9, 10 y 11 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas. Las entradas se encuentran a la venta en las taquillas y a través de la página web del teatro www.teatroteresacarreno.gov.ve. Para más información visiten la cuenta en Instagram y Twitter @teatroteresacarreno y por Facebook Teatro Teresa Carreño. Síguenos en Twitter @albaciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:08, el colectivo de protección de la Embajada de Venezuela en Washington realizará encuentro para reafirmar su solidaridad con Venezuela frente a los múltiples ataques de Donald Trump contra el país. La actividad tendrá lugar en la Casa de la Historia Insurgente en Caracas a las 2 de la tarde. Les invitamos a participar. Somos periodismo. Somos cultura. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este próximo sábado 3 de agosto, el Instituto Municipal de la Juventud, el colectivo Tetas en Revolución y el Plan Parto Humanizado realizará los conversatorios Amamantemos Juntas y Juntos en la Sala de Lectura Paula Correa del Parque El Calvario a partir del mediodía. Están todas y todos invitados. Twix del Día. 12:09, a través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro expresó que se suma a la ceremonia ancestral de nuestros pueblos originarios para rendir tributo a la Madre Tierra. Agradecemos con profundo respeto las bondades que nos ofrece, ratificando una vez más el compromiso por su cuidado y preservación. ¡Feliz Día de la Pachamama!, resaltó el presidente Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles una operación ilegal de la empresa Cristalex contra activos de PDVSA. Como bien es conocido, hace dos días una corte de los Estados Unidos en Delaware dictó una insólita decisión, dando a una empresa minera llamada Cristalex, entre la cual existe un litigio entre esta empresa minera y la República Bolivariana de Venezuela, ha decidido expropiar los activos de PDVSA en los Estados Unidos concretados en la empresa Citgo. Ustedes deben recordar, en este litigio entre esta empresa minera Cristalex y la República Bolivariana de Venezuela, esta empresa nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes de nuestro continente, y que, como ustedes bien recuerdan, fue el comandante Hugo Chávez quien dijo, en el marco del plan Siembra Minera, en el marco del arco minero, dijo, los recursos mineros, el oro y todos los minerales de Venezuela son para el desarrollo económico de nuestro pueblo, es para beneficio de nuestro pueblo, que se concreten a través de las misiones y las grandes misiones sociales. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que la derecha venezolana busca descuartizar las riquezas que tenemos en el exterior. Trabajadores, trabajadoras que me escuchan, empresarios, empresarias, opositores honestos que aman el país, ahí tiene que haber conciencia de la pillería, la piratería, el pillaje, el ladronaje. Se están robando Citgo y descuartizándola por pedazos. Y por un lado emiten deuda y se quedan, calculan los expertos, con más de 400 millones de dólares. ¿A qué cuentas irán? ¿A qué cuentas irán? ¿De cuál de estos bandidos del autoproclamado? Y por otro lado ponen un falso procurador que haga actuaciones ante un tribunal en Estados Unidos para que le entreguen a su empresa que él representaba antes, Cristalex, le entreguen los activos casi de 8 mil millones de dólares de Citgo que le pertenecen al país, le pertenecen a Venezuela. Tiene que haber conciencia del pillaje. Quieren venir por Venezuela, por nuestras riquezas, y están tratando de descuartizar las riquezas que tenemos en el exterior con la complicidad de un gobierno criminal, de un gobierno agresor imperialista como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que se levante la conciencia de un país entero. Ojalá sectores honestos, con conciencia nacionalista, de la oposición, salieran a dar su opinión, salieran a dar su palabra. Somos periodismo. Somos cultura. Con 13 minutos, a través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, expresó que el gobierno bolivariano denuncia el acoso del gobierno de Estados Unidos contra las instituciones democráticas y sus autoridades. A propósito de la inclusión del vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, en una lista de los más buscados por la administración de Donald Trump. Países del Alba. Del 1 al 11 de agosto se realizará en Bogotá, Colombia, el 28º Festival de Mujeres en Escena por la Paz. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Del 1 al 11 de agosto en Bogotá se llevará a cabo la 28ª edición del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, con más de 90 funciones, 25 escenarios, 55 grupos nacionales y 15 internacionales. Este año tenemos una línea muy clara sobre las lideresas y la importancia de su papel en esta construcción de sociedad. Entonces el festival, si bien sigue reconociendo el trabajo de las directoras y dramaturgas y ha sido su objeto durante estos 28 años, creemos que es fundamental desde las artes en defender la paz de este país. En el festival el público podrá disfrutar al igual de Amor de Manuela y Simón, o Sueño de un País No Fundado, que desde las calles irrumpe en el escenario para contar las dificultades y logros de la heroína ecuatoriana Manuela Sáenz desde varias voces. Desde el momento de su nacimiento hasta su muerte y el día que conoce a Simón Bolívar, cómo viven juntos, sus viajes por América, en las batallas que están, su nombramiento como coronela del Estado Mayor, y la muerte de Simón Bolívar, el destierro de Manuela de Santa Fe, Bogotá, por parte de Santander. Fue a mediados de noviembre del año 2005. De la historia bicentenaria, el maestro Carlos pasa al igual a presentar la historia reciente de las víctimas del Estado con Antígona, Tribunal de Mujeres. Toda la programación del festival estará en la página web de la Corporación Colombiana de Teatro. Sus funciones son asequibles a todo público. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 16 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.